Sí, 50 minutos. Ya os habéis dado cuenta de que hemos empezado más serios para terminar de una manera más relajada, sobre todo con esta música que nos han traído Ramón García Antiveros. Mon, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y Fran Aguilera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los amigos de Estreveo, que de los con los que hoy hablamos de temas rurales, por lo que veo. A ver cómo me traéis este tema, que yo no sé cómo pillarlo bien. A ver, ¿quién empieza de los dos? A ver, yo creo que Frank es mayor. A ver, Frank. Bueno, vamos a ver. Pues bueno, es que ahora como vienen la gente de las ciudades, viene a Extremadura, a su pueblo de origen. Sí, sí. No, pues también hay cómics que tratan de pues gente de pueblo. Sería la forma más rápida de resumirlo. A ver, ¿qué cómics de gente de pueblo nos podemos encontrar por ahí? Hombre, de Bruguera teníamos, el más famoso de todos era Gamenón. ¿Gamenón? Sí, de los años 60, sobre todo, hasta los 80 estuvo dibujándolo Estevil. Y bueno, pues un protagonista no de Extremadura, sino más de la zona de Aragón, por la forma en la que hablaban y eso. Y bueno, pues era, la verdad es que ese cómic era, imagínate, un personaje así, cabezón, muy brutote, que decía el médico del pueblo que la cabeza la tenía llena de serrín, literalmente, ¿sabes? Bueno, y bueno, era un... Y allí, pues en ese pueblo teníamos, pues los típicos, el cura, el alcalde, el farmacéutico... Pero estamos hablando de... Que se llaman. De un cómic de humor, de un cómic sin mayores pretensiones, que pasan un rato, bueno, pues entretenido, ¿verdad? A lo mejor sí, perdona, Frank. Es un cómic de estos típicos de lo que se llama la Escuela Bruguera, que eran todos estos cómics que veíamos de una o dos páginas, a lo que estamos acostumbrados, pues esto de Vázquez, en su momento de Ibáñez, Escobar, este tipo de cómics, digamos... El que leíamos nosotros cuando éramos chicos en las revistas de Portadelo y el Top Guay y todas estas cositas. Agamenón, ¿qué más tenemos por ahí? Tira, bueno, sigo con los españoles. Bueno, teníamos también uno de que salía en el TVO que se llamaba José Churbasco, que era con un aspecto muy parecido a lo que era Popeye, así los antebrazos muy anchotes y un mentón muy, vamos, seguramente estaría medio copiado de él. Y pues, pero vasco. El típico vasco que empezaban con, pues siempre, pues como si fuera muy bruto, pero a la vez de bruto muy fortachón, ¿sabes? Bueno, con cierta gracia. ¿Qué más tenemos por ahí? Y ahora ya tenemos, bueno, teníamos otros más españoles, tirando ahora más actuales, Ortega y Pacheco, que igual os suena del jueves, de Pedro Vera, que están inspirados en los hermanos de aquel caso de Puerto Urraco. Ah, curiosamente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues son dos brutos que se dedican a... Bueno, estos son paletos murcianos, curiosamente. Como Pedro Vera, claro, es ahí el autor. Y estos pues lo que se dedican es a... Son así tipo Mortadelo y Filemón, pero en plan bestia, lo que iban es buscando a los gafapastas, a los pijos y a los canis, a sus enemigos. Vale, vale. Son bastante más brutos que Mortadelo y Filemón. Bueno, y aquí también tenemos en Extremadura a Javi Cabrero, de Gol. Ah, este es de Gol, este sí lo he visto yo. Bueno, que realmente se llamaba Javi Cabrero, y aunque no es creación suya, era de un dibujante amigo suyo, Javier Machota, al final se lo cedió y lo convirtió en Javi por Javier Machota, y Cabrero de apellido y Cabrero de profesión, aunque luego al final terminó también en paro, porque su padre vendió las cabras. Vaya, hombre. Y bueno, realmente lo que hace Gol con esas historias es contar retratos de historias que a él le pasan o problemas cotidianos, o sea que, sí, digamos, Cabrero. Muy filosófico. Bueno. Como Cabrero, bueno, como hombre de campo. Exacto. ¿Qué más me podéis decir por ahí? Después estuvimos buscando también, más para salirnos un poquito de lo español, y estuvimos buscando ejemplos de hombres de pueblo en el cómic americano. Lo que pasa es que en el cómic americano, evidentemente, el ser de pueblo es muy distinto. Claro, es diferente, sí, sí. Sí, aunque ellos allí también campo tienen mucho, ¿eh? Sí, más que nosotros, si tienen una despoblación de la puñeta, pero sus campos son más elegantes, tienen wifi. Ah, claro. Estuvimos buscando un poquito, yo creo que la referencia más parecida a lo que sería el gatito de pueblo aquí es un poco el redneck o la gente de digamos del sur de Estados Unidos, una zona un poco más atrasada, que viven eso en los ranchos enormes, de que el primero, yo creo, el primer superhéroe realmente en existir, que es Superman, todo el mundo sabe que realmente, bueno, porque además salió la película, la serie de Smallville hace no tanto tiempo, realmente el personaje de Clark Kent, donde se cría, es en un pueblecito de Kansas, sí, claro, ¿no? En un pueblo allí, en la granja de sus tíos adoptivos, de sus padres adoptivos. Y es la imagen que se tenía en aquella época, cuando se creó Superman en los 40, de la gente del campo, gente sin ninguna malicia, bonachona, que son pura bondad, ¿no? Después, muchos años más tarde, le dieron la vuelta a eso, es el cómic Predicador, que es un comicazo que yo creo que si no recomendado ya lo recomendaremos algún día porque es una pasada. Es todo lo contrario, es la época más actual del redneck armado hasta los dientes, que pasa el gobierno y si te puede pegar un tío te va a pegar, y es el protagonista, que es un cura de esta zona. Bueno, el cómic ya lo explicaremos algún día porque es una salvajada y una locura, que está genial, pero es esta imagen del redneck realmente más actual, más realista, ¿no? Tiene buena pinta. El que da miedo. Sí, sí, sí. Apunta lo que da ahí a un lado, que de este hay que hablar más tranquilamente. Sí, es un cómic, ya te digo, es enorme. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues yo creo que si quieres nos vamos a Japón. Shonen, porque yo creo que empezó todo con Goku, ahí me corregirá Frank, que sabe muchísimo de Japón en general y del manga específico. Pero yo creo que realmente el primer gran héroe del Shonen, de este tipo de manga que estamos acostumbrados a ver, que era un tío criado en el campo, que con una cierta incultura, una cierta burricia incluso, yo creo que fue Son Goku, que fue el que cambió a todos los que vinieron después, de Bola de Dragón, ¿no? ¿Eso es así, Frank? ¿Tú que sabes más de esto? No, pero es que sepa más. La verdad es que es el que más nos sale así ahora de cabeza. Yo también comenté antes con Mon que podía ser también incluso Chiyo Terremoto, que también era un personaje también así brutote, y aunque yo no sé si más era de campo o si le venía la brutez del abuelo. Del abuelo, efectivamente. Que venía de campo, es decir, pero a partir de estos personajes sí que se ha visto mucho, incluso en cómics actuales, este personaje protagonista del manga japonés, que es un chaval que se ha criado o en mitad del campo con un ermitaño o en un pueblo muy pequeño sin contacto con la civilización un poquito más avanzada, ¿eh? Uh-huh. Que tiene incluso... Claro, desde Luffy, el protagonista de Dragon Ball, el protagonista de Fairy Tail, o sea, todos los cómics que están teniendo un cierto éxito, digamos, es bastante común encontrarte con este arquetipo. O sea, la gente en el campo es habitual encontrarnos en los cómics de cualquier tipo. No solo el cómico español, sino también el americano, el japonés. ¿Entiendes? Y el belga, porque no lo hemos estudiado, pero también. Sí, hombre, tenemos Asterix. Es verdad que Asterix también viene de un pueblo. Lo que pasa es que le falta lo que es el choque con la civilización, porque son todos. No sabemos claro, pero pueblo, cuando iban a Roma, también sí, es que sí. Iban, cuando se presenta todo el pueblo en Roma, cierto, se presenta como garrulo. ¿Alguno más, que nos queda ya poco tiempo, para recomendar, para que la gente eche un vistazo por ahí y los busque? Queda un personaje que es de un autor también de la asociación, que lo dejó hace tiempo, cuando se llamaban más los fanzines, que se llama Catetomán, que es decir, extremeño. Y que iba vestido con, en lugar de una capa, era un saco de patatas, con los calzoncillos de verdad por fuera y con unas alpargatas, ¿no? Con una C bordada en la camiseta, con un antifaz y boina. Ese es muy característico, pero bueno, es solamente en el ámbito de los fanzines, se le conoce aquí en Extremadura. Catetomán, vale. Yo me quedo con Javi Cabrero, que es el que más he leído de todo lo que habéis comentado por aquí, aunque de la escuela bruguera, bueno, pues hay muchos ejemplos y siempre hay personajes que aparecen en diferentes cómics, la verdad, que también Mortadelo y Filemón aparecía siempre a veces alguien del siempre, campo dándole el tío, lo que fuera, sí. Garrotazos sin miedo. Sí. Oye, muchas gracias a los dos, a Ramón, Frank, muchas gracias por pasaros por aquí muchas y recomendarnos estos cómics, bueno, hoy un poquito más relajados de hablar este tipo de trabajo. Bueno, estamos en vacaciones para leerlo para pasarlo bien, tranquilamente, en la piscinita o en la playa, donde esté uno. Sin pensar mucho, exactamente. Muchas gracias, hablamos en una semana. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.